Welcome to Story Learning Spanish, the daily fiction podcast to improve your Spanish with stories. Just like the previous ones, this season is a self-contained fiction story. In this case, it will be 150 episodes long. So, of course, we recommend you to start by listening to episode 1. In each episode, you'll get two repetitions of the audio and a glossary of new words to expand your Spanish vocabulary. If you want to read along, you will find the transcripts of each episode on our Patreon page. Go to patreon.com/storylearningspanish to find them. For only $10 a month, you will get intro-free early access episodes of this season with a PDF transcript and a downloadable audio file for each episode. On Patreon, you can also find all the previous seasons of the Story Learning Spanish podcast with transcripts. And remember, the story learning method works best if you enjoy the story and keep coming back every day. Finally, please remember to subscribe to the podcast. Y ahora, ¡empecemos! El parto. Munay está a punto de dar a luz. Los Hernández se reúnen para ayudarla y el padre de Killari llama a su hermana, quien se encarga de los partos. Al cabo de unos 20 minutos, el suegro de Munay vuelve corriendo con la partera, una mujer tan parecida a su hermano que ambos parecen ser mellizos. La mujer tiene en su mano un gran bolso con múltiples remiendos por todos los nacimientos presenciados. Dentro de su casa, Munay grita el nombre de su esposo una y otra vez, mientras su tía moja un paño con agua y se lo pasa por la frente. Munay sufre durante largas horas y los Hernández se desesperan. Hasta que por fin, un chillido agudo perfora el silencio que reinaba sobre el pueblo de Killari. Nació el bebé. La madre primeriza tiene unas oscuras ojeras bajo los ojos y un sudor frío le recorre la espalda, pero no parece importarle. Todo dolor físico queda en segundo plano cuando se sostiene un bebé en brazos, y más si es el fruto de tu vientre. Los Hernández se acercan a conocer a la hija de Killari, e Isabela, encantada con la bebé, le pregunta a Munay: ¿Ya sabes qué nombre le pondrás? Munay mueve su cabeza hacia los costados, una señal de que aún no tiene decidido cómo llamar al pequeño retoño. Sin embargo, apenas la niña termina de pronunciar su pregunta, una frágil mariposa entra por la ventana y revolotea hasta la mano de la bebé. Al ver esto, los ojos de Munay se llenan de lágrimas de felicidad y dice con un hilo de voz: Su nombre será Pilpicha, que significa mariposa. And now, let's have a closer look at some vocab. You can read these words in the podcast description right there in your app. Partera, midwife. Mellizos, twins, remiendos, patches, nacimientos, births, presenciados, witnessed, paño, cloth, frente, forehead, chillido, squeal, perforar, to pierce, reinar, to rule, madre primeriza, first time mother, ojeras, dark circles under the eyes. Quedar en segundo plano. To be pushed to the background. Vientre, womb. Retoño, sprout. Mariposa, butterfly. Revolotear, to flutter. Pilpicha, little butterfly in Quechua. And now, let's listen to the story one more time. El parto.